Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Pues sí, como cantan estas dos grandes como son Nina Hagen y Lina Lovitch, no mates, no maltrates a los animales. Y vamos a hablar ahora mismo en la radiografía de esa manifestación contra el maltrato animal que va a celebrarse este próximo domingo en Santander. Y para ello contamos con la presencia de la organizadora de esta convocatoria, Isabel Jaurena. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, agradecerte que estés este ratuco aquí con nosotros, porque sabemos que estás un poco griposa. Sí. Y has decidido, bueno, pues acercarte a los estudios de Radio Cantabria, pues precisamente para hablar de esta convocatoria que estás llevando tú a cabo, porque voy a explicar a los oyentes que yo cuando me enteré de esta concentración, pues pensé que partía de una asociación en defensa de los animales, pero no, ya me informaron que eras tú la que has decidido organizar este evento y además eso siempre, movido por el amor hacia los animales, no solo a los perros, sino a los animales en general, ¿no es así, Isabel? Bueno, pues sí, esto se ha organizado, partió de un post que vi yo en Facebook, que una manifestación que hacían en Valencia, entonces pues entré en el enlace y vi que Cantabria no estaba incluido. Me puse en contacto con la gente que lo organizaba allí y efectivamente pues me dijeron que aquí aún no había nadie. Y bueno, pues decidí empezar esta aventura y hasta aquí hemos llegado, 2 meses más tarde. ¿Es la primera vez que organizas esta convocatoria? Sí, sí, es la primera vez que me veo en algo así tan, tan grande. Bueno, así que es una especie de movimiento ciudadano, ¿no?, en defensa de los animales, porque si dices que lo organizan en distintos puntos de la geografía española y siempre, bueno, pues saliendo de cada individuo, de las personas, no de agrupaciones, eso da mucho para pensar. Sí. y positivamente además. Sí, mira, esta manifestación se va a realizar simultáneamente en 15 ciudades de España. O sea que vamos a ser miles y miles las personas que en toda España vamos a decir que basta ya de maltrato animal. Y como tú bien dices, no solamente gatos o perros, que es lo más habitual y lo que más cerca, digamos, nos toca a todos. Es, en general, basta ya de maltrato en todos los animales. ¿Desde cuándo tienes tú este amor por los animales? Desde niña. Era la típica niña que bajaba con el bocadillo a la calle, se lo daba de comer al primer perrito que veía, el cual perrito luego me seguía a casa, claro. Y mi madre, lo típico, fuera con el perrito. Pero al final el perrito se quedaba. No, se quedó en una ocasión, uno. Mm. Pero sí, no, pero desde niña esto se lleva. Bueno, pues ese amor hacia los animales es lo que ha llevado a Isabel pues a ponerse el mundo por montera y a organizar este evento. Repetimos, el sábado en Santander. El domingo, día 16 de febrero, domingo sí. 16 de febrero. ¿Y dónde va a ser el punto de encuentro? Pues hemos quedado a las 12 en el Palacete del Embarcadero, donde se cogen las lanchas del Puntal y de Somo y Pedreña. Desde allí bajaremos, dando una vuelta, bajaremos hasta Puerto Chico, cruzaremos hasta Castelar y subiremos por el Paseo Pereda hasta la Plaza Porticada. Ah, pues buen recorrido para pasear un poco sí. por la ciudad y también sí. lanzar ese mensaje en defensa de los sí. animales. Me imagino que lo de las redes sociales ha tenido que servir muchísimo, ¿verdad?, para dar eco a esta convocatoria. Pues sí, porque yo empecé creando el evento en Facebook y bueno, pues de tener muy poquitos invitados y seguidores y gente que va a acudir, pues vamos, ya hemos pasado los 8.000 invitados, los 800 y pico que dicen que van a ir solamente por Facebook. Uh-huh. Y luego, bueno, pues las emisoras de radio que amablemente nos han ayudado como esta. y creo que también va a salir algo en prensa y tal, pues bueno, yo es todo por los animales. Ojalá que seamos muchos, muchos, muchos. Está todo el mundo invitado, con o sin mascota. No hace falta tener animal de compañía para posicionarte en contra del maltrato animal. Puedes ir y participar del evento, que va a estar muy bonito y lo vamos a disfrutar un montón, y es todo por ellos. Claro que sí, porque aunque no se tengan mascotas, pero los animales nos rodean. Claro. Y esta es una buena ocasión, ¿no?, para concienciar un poco pues al público en general, porque repito, los animales nos rodean, y no solo como compañía, sino también, bueno, pues como alimento. Y a veces uno, cuando va a comerse un filete, por ejemplo, no piensa, mejor dicho, en cómo ha llegado ese filete al plato. Ese filete no ha salido de una bandeja de un supermercado. Efectivamente. Y entonces también es buen momento, repito, para, bueno, pues para dar idea de cómo se les trata, ¿no? Hasta que llegan a nuestro plato. Sí. Ahí ya, bueno, entramos en un tema de vegetarianos, veganos. Sí, yo personalmente apenas pruebo la carne porque, bueno, pues cada vez me da más... Pero bueno, ya es un tema más personal, pero sí hay que concienciarse, perdón, hay que concienciarse que desde luego el trato que se les da no es el mejor. A ver, yo comprendo que hay gente que piensa que tenemos que alimentarnos de carne y de pescado, pero... Yo ante esta situación siempre pienso lo mismo, Isabel. Que ya fuera parte de si comes o no comes, es que recapacites un poco en cómo se trata pues al animal hasta que llega a tu mesa, ¿no? Y aunque sea de manera egoísta, sería ideal que pensásemos, bueno, pues si esto me lo voy a comer, ¿qué menos? Que le trate bien. Por supuesto. Pero quizá es la idea que tienen muchos seres humanos, ¿no? De pensar que los animales ni sienten ni padecen y que se les puede tratar como meros objetos. Hombre, la idea que pueda tener alguien de una granja en su cabeza, en plan pues bucólico, pastoril, pues no tiene nada que ver con la realidad. Yo desde luego apoyo a la gente a que vaya dejando de comer carne, porque desde luego se puede... A ver, se puede suplementar con otras cosas, otro tipo de alimentos, y vas a evitar un sufrimiento a muchísimos animales. No cabe duda que sería un debate interesante. Mucho, daría para muchísimo. Sí, es verdad, sí. De momento, bueno, pues tenemos esa manifestación contra el maltrato animal el domingo, día 16 de febrero, a las 12 del mediodía. Es el punto de encuentro, será el Palacete del Embarcadero en Santander. Y bueno, pues que están invitados tanto los que tienen mascotas como los que no, vegetarianos y no vegetarianos, veganos y no veganos, sí. Todo el mundo, bueno, pues que tenga esa empatía y ese cariño por los animales y en defender sus derechos, que también los tienen, aunque haya algunos que piensen lo contrario. Efectivamente, aquí hay gente en este país, y vamos cada vez más hacia atrás, que piensa que tienen en su poder, pues no sé, la capacidad para decidir sobre la vida de los animales y cómo, además. O sea, es que es terrorífico, vamos, el tema de la tauromaquia, es que es horroroso cómo estamos ahora con todas las subvenciones que se van a volver a dar. Habíamos conseguido que, gracias a ir retirando subvenciones, pues bueno, es un negocio, porque no deja de ser un negocio a cuenta del sufrimiento de unos animales, estaba muriendo, porque es una cosa que no lo veo yo ya en este siglo XXI y con la mentalidad de la gente. Pues ahora, gracias a las subvenciones que quitan de otras cosas más importantes, pues estamos otra vez en las mismas o parecidas. Pero bueno, seguiremos luchando y yo creo que la tauromaquia desaparecerá de España. O sea, quiero ser positiva. Yo voy a pensar como tú y espero que también. Espero que también haya espectáculos realmente dignos, llenos de arte, que se pueden realizar sin sacrificar ni torturar a un pobre animal. Otro espectáculo en el cual se tortura y se maltrata muchísimo a los animales es en los circos. O sea, hay cantidad de espectáculos sin animales y son muchísimo más bonitos, que es que ir a un circo, que es que si supiéramos cómo se amaestra a los animales, que luego vemos en el circo, es que no llevaríamos ahí a nuestros niños. O sea, creo que tenemos que educar a nuestros niños con otros conceptos, otras ideas. Hay que enseñarles otros valores y eso parte de la educación. Y la educación, vale, se da en los colegios, pero la primera educación que se da en las casas. Uh-huh. Y eso está en nuestra mano. O sea, circos con animales, no, basta ya. Desde luego que es indigno ver a un pobre, pues un pobre elefante, por ejemplo, realizar acrobacias que no tiene por qué realizar. Es un animal que tiene que vivir en su entorno y no, claro, no ha metido en una jaula y aprendiendo. Aprendiendo, bueno, a palos, aprendiendo de unas maneras horrorosas. O sea, es que de verdad es que no es tristísimo. No está en su naturaleza que un elefante haga esas cosas en una pista de circo. Claro, claro, claro. Es verdad. Claro, hay cosas mucho más bonitas que a los niños les iban a encantar. Puedes llevar a tu niño a un teatro, que hay muchísimos teatros infantiles, a una biblioteca, que se pueden tirar 3 horas metidos, porque los míos lo han hecho desde los 3 años. Estar en bibliotecas mirando, curioseando, relacionándose con gente, teatros, cines, paseos al aire libre. Lo más importante es disfrutar de la compañía de los padres y de la familia. No meterles a un sitio a ver cómo maltratan a los animales. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, Isabel. Muy bien. Por último, volvemos a recordar a los oyentes. Domingo 16 de febrero, 12 del mediodía, Palacete del Embarcadero, en Santander, manifestación contra el maltrato animal. Me imagino, Isabel, que esta ha sido la primera vez, es la primera vez que lo organizas, pero que seguramente llegarán más. Pues no lo sé, supongo que sí, porque, a ver, yo colaboro en lo que puedo y con alguna asociación, alguna protectora, pues echo una mano en momentos puntuales cuando puedo, ayudo a alguna protectora, pero bueno, seguirán saliendo cosas y tengo ideas en la cabeza, que espero llevarlas a cabo. Muy bien, pues ya nos mantendrás al día. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la visita, Isabel, y que la convocatoria de este domingo sea todo un éxito. Ojalá, muchísimas gracias. Life is fun.